Buenas noches, bienvenidos un martes más a Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio y de ciencia en general que hacemos la agrupación astronómica Magallanes desde Jerez de la Frontera. Últimamente en los estudios del INDES, aquí en la UCA, en la Universidad de Cádiz. Aquí estamos en los estudios, ya nos lo habéis visto alguna de vosotros, que hemos publicado algunas fotos en Instagram y en el Facebook, y las instalaciones son magníficas. Bueno, sin más, pasamos a presentar a los componentes hoy de la mesa. Tenemos los habituales: don Manuel Jiménez del Barco, Agustín, Joaquín, David, y adentro en la pecera tenemos a los técnicos de sonido, don Luis María, que hace la ola ahí al fondo, y Miguel. Y ahí al fondo, como público, tenemos hoy a Gloria. Un saludo, Gloria. Si cualquier momento quieres acercarte y dar un micrófono libre a hablar lo que sea, ya sabes. Asiente no muy convencida. No muy convencida la asiente, pero bueno. Bueno, pues otro jueves más. El jueves pasado tuvimos una movida muy, muy chula con la entrevista Marte. ¿Qué? Martes pasado. Eso es el, ¿qué he dicho? ¿Jueves? Jueves. Vives en el pasado, José Luis. Todavía. Son 20 años de jueves. Es muy complicado cambiar las costumbres. El hombre es un animal de costumbre. Bueno, el martes pasado tuvimos un programa muy chulo y a mí me gustó mucho con la entrevista que le hicimos al señor Carlos del Principia. Y hoy no tenemos entrevista, pero tenemos nuestras secciones habituales y demás. Para empezar, como siempre, Agustín nos trae las noticias de última hora. Pues sí, vamos a dar las noticias y la agenda que tenemos por gentileza de Podcast y Radio de Ciencia en Español, y ahora también gracias al INDES. Y bueno, la noticia, una de las que tú mandaste curiosamente, José Luis, que tenemos en Sevilla las estrellas de Magallanes. Correcto. Del 4 al 10 de marzo. ¿En el pabellón? En el pabellón de la navegación, y cuesta 5 euritos a las 19:45. Hubo una primera sesión el día 28, pero desde el día 4, toda esta semana hasta el 10, pues podéis estar en la isla de la Cartuja, en Sevilla, ¿vale? Y bueno, pues... Y habla sobre las estrellas de Magallanes, ¿cómo se...? Efectivamente. Tiene que ver con nosotros bastante. Tiene que ver con nosotros. Si queréis saber todas las actividades que hay para el quinto centenario, a nivel nacional o internacional, podéis visitar la web quintocentenario.es, que ahí habla de muchísimas actividades, especialmente las de Sevilla también, pero todas las que, bastantes más que hay a nivel nacional. Y en Sevilla, www.sevilla.org, que es del ayuntamiento, /ciudad/vuelta al mundo, ahí podéis buscar las que hay actualmente en Sevilla. Como sabéis, bueno, la Vuelta al Mundo empezó por el verano, en agosto, creo recordar, o septiembre, entre agosto y septiembre, y duró 3 años. Entonces va a haber actividades continuamente en Sevilla durante todo este periodo, ¿vale? Y ha empezado en el 2019, a principio, ya con algunas actividades de presentación, y entre ellas, ahora mismo en la Plaza Nueva de Sevilla, y hasta el 10 de marzo también, lleva ya unos días, empezó en febrero, pues el capítulo 1 de la clave Pigafetta, la aventura de la Vuelta al Mundo convertida en juego, ¿vale? Bueno, pues es un proyecto, bueno, que ha organizado o ha concebido Ingevents, y es para todos los públicos, y se trata de varios formatos diferentes. Uno es la puesta en marcha de una serie de escenarios escape room, que podéis participar, uh-huh, que es interesante, precisamente sobre el tema de la Vuelta al Mundo. También hay una edición de un juego de mesa que podéis comprar, podéis acceder a buscar la clave Pigafetta y podéis ver este tipo de edición de juegos. Y después también va a ser una serie, o es una serie de ficción en formato podcast, ¿vale? Bueno, pues todo esto lo podéis consultar gracias al descubrimiento, que nosotros tendremos que hacer algo, claro, también para el verano, después del verano, para cuando, aunque volvamos. Solo por el nombre nuestro, ¿no? Hombre, por el nombre nuestro. Aprovechando que no está Isabel hoy aquí, bueno, no aprovechando, sino como ella no está, os voy a recordar, bueno, que ya hace algunos días que la Fundación Descubre ha tenido la misma idea que nosotros, no voy a decir quién antes y quién después, los dos hemos tenido la buena idea de hablar de la tabla periódica. Nosotros. Bueno, pues aprovechando el año internacional de la tabla periódica, hay una web que la Fundación Descubre ha creado, que se llama, bueno, 3W, Click Mica, Click, C-L-I-C-K, el click típico, uh-huh, Micra. www.fundaciondescubre.es. Bueno, pues ahí podéis ver un montón de cosas sobre la tabla periódica, hay muchísimas preguntas, recursos de todo el tema de esto. Le vamos a preguntar a Isabel la semana que viene, si alguien no les chiva, que se lo vamos a preguntar, aunque haya escuchado el programa, ¿no? La semana que viene, ¿cuál es el elemento que toca? Esta semana toca uno que es muy importante para la vida. Y que crea moléculas. Un bioelemento. Vale. Y bueno. ¿Te refieres que cuál toca? ¿Según el día del año? Según la semana, va por semana. La semana pasada fue el radio y esta semana es el carbono. ¿Vale? Semana van haciendo algunas preguntas, yo creo, pero aparte vale, hagan la pregunta, la dedican a un elemento. Ah, pero no tiene un orden lógico. No, porque si la semana pasada fue el... El radio de los últimos y el carbono que es de los primeros, pues, por número atómico no. No es el tema. Bueno, otra noticia importante es la colaboración PROAN, que la Federación Astronómica, la FAAE y la SEA, la Sociedad Española de Astronomía, pues han firmado un acuerdo marco, que ya hace tiempo que lo hablaban y estábamos detrás de él, ¿no? Para la investigación, aportando la SEA los recursos a los astrónomos amateurs. Si estáis interesados, pues www.sea-medioastronomía.es/colaboración-medio-pro-am. Pero vamos, si buscáis tanto en la Federación de Agrupaciones Astronómicas como en la SEA, es fácil encontrar el formulario para poder hacer, bueno, pues, lo que queráis en colaboración con los recursos y con los pros, con los profesionales. Uh-huh. Ya rápidamente, Astrolab, nuestros amigos de Astrolab tienen una actividad, Descubre el Sol, el día 10 de marzo a las 12 en el Castillo Torre Vigía de Junquera, de Málaga. A 10 euros, una hora y media para mayores de 6 años. Y el día 23, aunque queda un poquito más, ya la decimos, que es el taller, que esto lo podíamos dar nosotros alguna vez, taller Aprende a usar tu telescopio. A las 18 horas, 2 horas y media, 40 euros, una persona con un telescopio, 50 euros, dos personas con el mismo telescopio. ¿Qué os parece? Un tema interesante, ¿verdad? De aprender a manejar el telescopio. Enseñar a manejar telescopio. Nosotros, a todo el que se apunta a la agrupación, se le enseña gratis, se le ayuda y se... A los que son socios, claro. A los que son socios. Se la enseñamos gratis, sí, es verdad. Expo, por último, también tenemos Expo Astronómica. El 8, 9 y 10 de marzo. Hay un montón de actividades. Bueno, me he dedicado a buscar más. He tenido algo más de tiempo, a lo mejor. Se acerca el equinoccio. Claro, es verdad. En el Polideportivo de Lleves, Valdeluz de Guadalajara, en España, 8, 9 y 10 de marzo. Pues ahí tenéis una actividad en la que va a participar. Se llama Expo Astronómica 2019 y nuestra amiga de Viaje Interplanetario, y ¿cómo se llama? Lili Astronauta, ¿no? Pues va. La astronauta Lili. Pues van a estar allí. El sábado 9 de marzo, pues en una aventura espacial, la misión 1 va a ser viaje por el sistema solar. Y el domingo 10 de marzo, misión 2, visita a la Estación Espacial Internacional y su planeta. Bueno, pues tenéis todas estas actividades. Y ahora os quería comentar un tema que me ha sorprendido mucho, porque he ido a verlo, a mí me encanta el personaje. Y os voy a hablar, dedicaremos algún especial a Leonardo da Vinci. Perdón, antes de que empieces con Leonardo, sí. Una actividad que no has mentado. Ah, bueno, que la ibas a comentar tú, pues coméntala. Venga, pues, en medio. Coméntala, sí, Joaquín, sí. Coméntala. Claro que sí. El próximo domingo, día 10 de marzo, en la explanada del aparcamiento del circuito de Jerez, de momento ahí, vamos a proceder a los lanzamientos de nuestros cohetes de agua. Así que nuestro tradicional lanzamiento de cohetes de agua. Esperemos que los ingenieros hayan tenido tiempo más que suficiente de preparar cohetes. Y los hermanos Bombarroso, ¿cómo lo llevan el tema? Mal, muy mal. es que ha sido un poco sorpresa, el tiempo ha sido poco. Normalmente nos llevamos un año, dos años para hacer los cohetes. Llevo avisándolo que vamos a lanzar cohetes pues desde enero, creo. Creo que lo íbamos a hacer en enero, el lanzamiento. Sí. No, siempre por la época del mosto, por antes de Navidad. Se nos ha pasado. Así que total, el mosto no hay excusa. Este no domingo excusa. Lanzamos los cohetes. Cohetes, estén sí, como estén. Si el tiempo no lo impide, porque... Bueno, Lito nos dirá, ¿no? Porque han dado un poquito de agua, pero no sé si llega hasta el fin de semana. Ahora la comentamos, ¿no? Muy pero, bien. Pero bueno, pues si el tiempo no lo impide, entonces, ¿cuál es? ¿El sábado o el domingo? El domingo. Vale. Domingo quedaremos sobre las 11 de la mañana, una cosa así, allí en el circuito para preparar y... En la explanada que hay al lado del circuito. Con su correspondiente comida después, suculenta y copiosa. Hombre, la idea. Es la idea. Tratar después de ir a comer alguna parte. Eso o, es. Aunque no está, no estamos, no hemos hablado con nadie, pero bueno. Bueno. Esperemos que seamos tanto que no nos den de comer ninguna parte. Hablaremos luego con Miguel, que... Y continúe usted con, vale, con Leonardo. Bueno, no, pues en Madrid tenemos actualmente una exposición de Leonardo da Vinci. Bueno, empezó ya hace bastante tiempo, aunque yo la visité hace poco, el 29 de noviembre, pero es hasta el 19 de mayo. Y se llama Los rostros del genio, en el Palacio de las Alhajas y a otra parte en la Biblioteca Nacional. Todos admiran al genio, pocos conocen al hombre. La dirige Cristian Gálvez, de Pasapalabra, es el comisario de esta exposición. Y bueno, a mí me ha encantado, algún día dedicaremos a Leonardo, naturalmente desde el punto de vista de la ciencia y de todo lo que tiene, tiene muchísimos elementos multimedia y podemos ver las máquinas en funcionamiento con el móvil, es algo que es muy curioso en los móviles de allí, de la propia exposición, pero tú le haces una foto al prototipo, te descargas una aplicación y con esa aplicación puedes ver la máquina en funcionamiento en tu móvil. Es una cosa que ahora después os enseñaré, uh-huh. Muy espectacular, por lo menos una que tengo grabada, pero tengo también, me he traído los prototipos, que hay que imprimirlo, hacerle la foto. En el momento que haces la foto, ya detecta qué máquina es y te sale funcionando. Y hay máquinas súper curiosas y divertidas. Uh-huh. Tengo que decir que me gustaría debatir un poco sobre el tema, porque esta exposición ha tenido una gran polémica, al ser el comisario Cristian Gálvez, pues más bien periodista, no es historiador ni historia del arte, y la exposición va encaminada a los rostros del genio y la presenta, bueno, como las distintas caras, ¿no? Sabemos que Leonardo tuvo, pues, muchísimas facetas, no solo la de pintor, no solo la de artista, sino también a unos niveles tan espectacularmente relacionado con la ciencia, ¿no? Como la anatomía o la construcción de la ingeniería, ¿no? Bueno, pues eso es lo que presenta, pero hay una polémica porque precisamente parte o algunos historiadores o relacionados con historia de la ciencia la acusan de intrusismo, de que no es la persona adecuada para hacer este tipo de exposición. Ahí está, tenemos la siempre límite de divulgación y ciencia, o divulgación, en este caso historia, donde están los límites. No tiene ninguna obra original, es cierto, porque no sé si era el sentido o no de la exposición. En la parte de los códices sí están, pueden ver los códices, que es la parte que está en la Biblioteca Nacional, pero en la parte de las alhajas, pues la única obra original que tiene es la tabla que se atribuye o no, y es otra de las dudas de si es o no de Miguel Ángel. En fin, hay una serie de condicionantes que ponen en duda el rigor o no de la exposición en cuanto a la divulgación. Entonces, ¿qué os parece a vosotros esa polémica, que nosotros la vivimos o la podemos vivir en la ciencia, ¿no? ¿Dónde está el límite entre divulgar personas que tienen conocimiento, personas autodidactas? Porque Cristian Gálvez, a pesar de no ser un historiador, bueno, pues es también un experto en el tema de Leonardo en cuanto a conocimiento, pero de manera no podemos decir a lo mejor universitaria. Bueno, no lo sé exactamente, pero bueno, es algo de lo que le acusa. ¿Qué os parece vosotros, por ejemplo, en el caso de astronomía, la diferencia, la relación que tenemos los aficionados, aunque muchos podamos ser físicos o matemáticos, o no necesariamente, con los profesionales, o la parte de la astronomía que empiezan a divulgar y que son noticias falsas, ¿no? ¿Dónde veis vosotros? La pregunta que yo hago es, ¿la exposición se falsea algo? Esa es la primera pregunta que hay que hacer, el rigor. Es decir, sí. ¿Hay algo que no es cierto? ¿Hay algo que está? Pues hay que denunciarlo y hay que poner en duda. Por lo que he visto, la polémica principal es sobre precisamente la tabla. El original es un original, pero se duda de que sea de la época de Leonardo. Pero a nivel científico yo no lo sé si se ha hecho o no. Lo suyo es el carbono, comprobar la fecha, si puede ser de esa fecha. Otra cosa que después pueda ser del propio Leonardo o no, y sea un autorretrato o no. Hay quien piensa que sí, hay quien no. Hay una duda ahí a nivel, de distintos historiadores, aunque la mayoría piensa que es falsa, que no es de Leonardo. Pero en la exposición explican esta tabla, se cree que puede ser o no exactamente, o por lo menos yo no lo vi así. Pero, por ejemplo, Cristian Gálvez sí es de los que cree, se posiciona a favor de que esa tabla sí puede ser de Leonardo, pero no hay nada demostrado. Es decir, hay más gente que cree que no, pero sabéis que en historia no es como la matemática o la ciencia. Bueno, en la ciencia también podemos, si lo vemos a toro pasado desde lejos, tener dificultades en reconocer que es verdad o que fue o que no fue, pero claro, lo suyo es hacer una prueba científica de ver si puede ser de la época o no. Y después otra cosa es si es suya o no. Hay muchas obras que a pesar de los historiadores se la han podido inicialmente ser de una persona y después era de otra, o hay algunos cuadros que están en duda quién es el autor, ¿no? Del propio Leonardo o de otros autores. Entonces, bueno, no quiero hablar sobre el tema de la historia. La historia es distinta a nosotros, bueno, puede ser parecida en cuanto a la rigurosidad, pero el tema es ¿dónde está el límite? Es decir, alguien que se pone a hablar, ahora mismo están los influencers, mira, las personas que empiezan el limite, a hablar. Yo creo que el límite está, yo creo que en lo que decía Joaquín, en el rigor, en decir en la verdad. O sea, ¿tú crees que, por un ejemplo, tenemos amigos que son variabilistas de alto nivel y no son físicos ninguno? Claro, por supuesto. Y en el mundo de las matemáticas hoy hablamos, ¿vale?, de y presentan trabajos en los congresos. Y sí, son, estoy hablando, por ejemplo, de Juan Luis González Carballo. Sí, fantástico. Por ejemplo, ¿vale? Es profesor de historia, pero el propio José Luis Comella era historiador. Sí, señor. Catedrático de historia y tal. Son personas rigurosas que se meten en la ciencia. ¿Tú puedes decirle a esa persona que como no es física, ni química, ni ingeniera, no puede divulgar? Pues es súper fabuloso que esa persona lo que han divulgado. Y además, si dispone de medios, ¿vale?, o de ideas. El rigor y la profesionalidad en el sentido de que tú no tienes a lo mejor título universitario, pero te has preparado a tope y puedes... Lo mismo que en historia, lo mismo que en otras facetas. Además, hay gente que sabe mucho y era autodidacta. Pero y además en el mundo de la astronomía, precisamente donde el PROAN, la colaboración profesional amateur es de lo mejor que hay y donde realmente se da. Debería de ser un ejemplo para otras disciplinas, es decir, la labor de cómo... Nadie conoce a un historiador aficionado. Ni a un médico aficionado. Hay aficionados a la historia. No, pero me refiero que nosotros cuando decimos yo soy astrónomo aficionado y hago estos estudios y los presento y tal, y todo el mundo sabe lo que es un astrónomo aficionado. Pero es la figura de médico aficionado o historiador aficionado no es conocida. Médico aficionado, mejor déjalo. No, a ver si me entiendes. Mejor no. Me estoy refiriendo a alguien científico que no es profesional, pero que entiende de algo. Sí. Por ponerlo así, entrecomillado. Sí. Vale, pero sí, ahí estamos siempre un poquito en el dilema de decir, ¿qué es mejor, un científico que divulgue o un divulgador que sepa algo de ciencia? Las dos cosas son buenas, pero yo prefiero a Carl Sagan, que es científico y divulgador, que a otros, que o a Neil deGrasse Tyson, que son científicos y además divulgadores. Pero tú que te has ido a lo mejor que hay. Claro, cuando uno pone un ejemplo, tiene que poner uno el mejor ejemplo que conoce. Pero es que desgraciadamente la mayoría de los científicos no son buenos divulgadores. No, claro, ni se atreven a hacer programas de estos, como Cosmos. Normalmente, ¿me entiende? Hay muy buenos científicos, pero sin embargo, cuando divulgan, aburren a las ovejas. O sea, claro, en el tema de la divulgación es muy importante la atracción. Y yo creo que es una de las cosas que hace bien esta exposición. Es enormemente atractiva desde el punto de vista de... No desde el arte. Claro, mi cuñada es de historia del arte. Ella está jubilada y tiene la mentalidad. Ella se maneja bien con las tecnologías. Pero ella dice que nunca una obra se ve como se ve el original. Tú la puedes ver en fotografía, tú la puedes ver en medios audiovisuales estupendo, pero para apreciar las cosas tienes que acercarte, ver la obra, es otra cosa. Pero es que esta exposición a lo mejor no es eso, no es ver la obra de Leonardo a nivel de artista, sino es a nivel de la cantidad de cosas que hizo, la idea a lo mejor o no, que pueden estar en contra o a favor unos historiadores u otros de si acababa o no sus trabajos. La mayoría de sus trabajos son inacabados. Pero bueno, yo he pensado cuando he visto la obra que a lo mejor quería dejarlo en algún momento inacabado, o bien porque no le pagaban, o simplemente porque lo espectacular que es ver un dibujo de una mano que a partir de la muñeca se convierte un poco en color y que lo acaba perfectamente al final, pues a lo mejor es otro tipo de arte que no llegamos a entender, o otro tipo de... Y parece que es una obra que está... Inacabada o deshecha, que no le ha gustado. Él era muy meticuloso y a lo mejor pues había otra cosa. Pero bueno, eso ya hablaremos otro día de Leonardo, porque a mí una de las cosas que más me asombra es que a diferencia con Miguel Ángel, con quien le tocó lidiar, y evidentemente Miguel Ángel era un artista espectacular, Leonardo, para poder pintar una mano, necesitaba saber los músculos que había y para qué servía cada músculo o cómo funcionaba. Esa es... una historia distinta del arte, de la ciencia, de la mezcla y sobre todo podemos decir que era transversal, que tocaba todos los palos. A lo mejor era, no tan era bien. Era un hombre del Renacimiento. No tan bien, claro, pero a lo mejor no tan perfecto en algún tema. Pero con el tema del Renacimiento, pues está claro que él era, pues, como los antiguos sabios griegos, ¿no? De, uh-huh. Dominando de todo. Todas las facetas e intentando enterarse. Bueno, pues. Muy bien, pues ahí ha quedado un poquito la polémica. Sí. Cada uno supongo que tenemos nuestra opinión, pero vamos, la nuestra es más homogénea un poquito, ¿no? Que de otras cosas, sobre la divulgación y no. Yo creo que para divulgar es importante lo que tú has dicho, José Luis. Primero, rigor, no mentir, no decir cosas falsas, o si hay errores, corregirlo. Corregirlo, claro. Y decir, bueno, pues aquí. Esto no se ha hecho bien o tal. Pero en el tema de la divulgación es importante el entusiasmo. Y sobre todo el saber comunicar, como vimos con Platón. No es solo el tema que vamos a tratar, es el orador que sea capaz de sacar su conocimiento y expresarlo, que no todas las personas que sabemos o que tenemos dentro un conocimiento podemos expresarlo con la misma forma, y a lo mejor alguien que sabe menos es capaz de expresar todo lo que tiene y nos enteramos mejor, y luego los que escuchamos o los que vamos a ver. Que también cuenta nuestra opinión, porque va a depender de nuestra formación. No todo el mundo puede ir a Milán o a Florencia, a donde sea, a ver la obra original de Miguel Ángel. Y el ver cerca otro tipo de cosas o a verlo por internet, pues es una forma menor, pero también de aprender, porque depende del conocimiento del que escucha y de sus características personales. Bueno, pues. Muy bien, pues ahí queda. Ha parecido interesante. Sí, ya contaré otro día más. No lo has puesto el Oriente Largo con la exposición de Miguel, de Leonardo. Hay que. A Joaquín y yo nos da una ganas de ir ahora, ¿verdad? Entre el Museo de Aviación de Don Miguel y la exposición de Leonardo, se está fraguando viaje a Madrid. Sí. En fin. Hay una parte en la Laja, lo dicho, y otra en la Biblioteca Nacional. La de la Laja está más centrada en los temas que he dicho y está por Cristian Gálvez. En cambio, la de la Biblioteca Nacional está más bien por los códices que ya los originales de los códices de Madrid 1 y Madrid 2, y esa es más científica en cuanto más rigurosa en cuanto a que la ha hecho efectivamente, que lo tengo por aquí apuntada, se me ha ido el correo, una persona sí relacionada con naturalmente con la historia, ¿no? Y bueno, pero para cualquier persona que vea una y otra diciendo cosas parecidas, entre comillas, una puede que sea más rigurosa, pero a nivel de visita, cuando yo he estado, una está llena de niños, de chavales, de todo, y la otra más de personas más mayores, buscando otro tipo de información, ¿vale? Y bueno, pues. Ahora lo diré. Pasamos a otra opción. Bien, pues vamos a pasar, como cada primero de mes, siempre traemos nuestra querida revista Astronomía. Y cada dos meses, ¿verdad, Lito?, tenemos nuestra querida revista Universo. Yo ahora voy a hablaros, como siempre hago, de la revista Astronomía, que este número de marzo viene en portada, viene una foto de una nebulosa y pone el título fundamental, es Filtros Antipolución. Bien, empezamos con las noticias, primero noticias varias, y el primer tema que vemos importante y central es el de filtros antipolución. Y pregunta, ¿la solución final? Y dice, los filtros antipolución constituyen una opción para paliar los efectos de la contaminación lumínica. En este artículo ofrecemos una comparativa de los interesantes filtros CLIP para cámaras DSLR de la marca Optolong, una empresa china poco conocida en Occidente. ¿Vale? Pues aquí tenemos todos los filtros antipolución habidos y por haber, de los cuales algunas veces os hemos traído alguna reseña, pero que puede ser que sea conveniente traeros algún día una seccioncita de filtro, del que ¿verdad? Más hemos hablado aquí es, por ejemplo, del que tenemos nosotros, el CLS. ¿No? El CLS, tenemos CLS. Una antipolución de Astronomic y H. ¿Cómo era el otro? No me acuerdo, tenemos un par de ellos. No, el otro es el oxígeno 3, Es de banda estrecha. Eso no es, estoy confundido yo. El que tenemos es el CLS. Y después el LPS, un LPS que utilizamos pero es para fotografía, que es lo que utilizamos para las cámaras CCD. Bueno, pero algún día traeremos una seccioncita de filtros fotográficos y visuales que puede estar muy, muy interesante. Después, la siguiente también es una del mismo palo, la observación visual con filtros de hidrógeno beta, ¿vale? El cielo en 486,1 nanómetros, ¿vale? Esto es solamente visual, parte visual. con oxígeno, concretamente litio, hidrógeno beta no hemos observado nunca nosotros. Hidrógeno alfa sí, hidrógeno beta no. Bueno, pues por lo visto tiene grandes posibilidades en todo tipo de nebulosas de emisión y demás. Ya le echaremos un ojo. Sobre todo en la cabeza de caballo, ¿no? Claro, la cabeza de caballo. Aquí viene en hidrógeno alfa y en H beta. Bien, después en la sección Aprender Astronomía 3, esta es la tercera sección, es el estudio del magnetismo terrestre en educación secundaria obligatoria y bachillerato. Y se trata de coger un globo terráqueo de toda la vida, ¿vale? Un globo terráqueo, abrirlo un poquito, destriparlo y ponerle unos imanes de estos de puerta, arriba y abajo, y jugar un poquito con las brújulas y tal. Yo lo he leído y me parece muy interesante. Una cosita, Feria de la Ciencia, no sé, ahí estamos. Ahí estamos para... En ciencia lo importante es prohibido no copiar. O sea, si hay algo bueno, pues tú lo haces, tú te construyes el tuyo, vamos, no pasa nada, ¿vale? Y la cosita esta del magnetismo terrestre con una bola del mundo y unos imanes ahí camufladitos y tal, y pasar la brújula y todo esto, puede ser un chulo para una Feria de la Ciencia. Bien, más cosas tenemos en el Cenit. ¿Vale? La Tierra es un imán cuyos polos se mueven, haciendo que el polo magnético cambie en el transcurso del tiempo. Es un pequeño artículo en agenda Zenit que nos habla un poquito de que los polos magnéticos cambian constantemente, ¿vale? Pues ya tenemos los planisferios y las efemérides del mes, la observación lunar, los cometas y meteoros de marzo. Esto ya os lo vais leyendo porque no podemos estar comentando. Bien, estrellas dobles. Viene un artículo de nuestro amigo Rafael Benavide sobre calibración de imágenes con el programa Reduc. Nos hablaba un poquito del programa Reduc, conocido por algunos de nosotros, y cómo se calibran las imágenes con este programita para estudio de doble. En polvo de estrellas, como sabéis que es nuestro compañero Juan Luis y amigo compañero Juan Luis González Carballo, desde Extremadura, que nos presenta la SN2019NP, una supernova para el invierno. Nada más acabar las fiestas navideñas, nos llegaba el anuncio de una supernova interesante. En la sección Polvo de Estrella, como sabéis, que lleva Juan Luis y habla sobre las estrellas novas y supernovas. Hay una foto magnífica de la galaxia donde está la nova, maravillosa, y se la está enseñando ahora a Lito. ¿Qué galaxia es? Pues míralo, no lo puedo leer ahora todo. ¿Vale? Sería galaxia NGC 3254. NGC 3254, que viene aquí una foto de esa galaxia. Después tenemos estrellas fugaces, nubes noctilucentes y auroras, fenómenos de naturaleza atmosférica. ¿Qué más? Más cosas. En astrobiología tenemos los 15 años del rover Opportunity. Cumple 15 años este famoso rover. Más cosas tenemos aquí en los 100 años del IAU, Escuelas Abiertas de Astronomía, talleres y escuelas de astronomía que se están montando por todos los lados este año con motivo los 100 años. En Mujeres de la Astronomía, Vera Rubin. Hombre. Una vida entre galaxias 1. Se ve que hay una entrega 2, ¿vale? La hemos traído aquí. Ya ha formado parte de quién es ella. Vera Rubin. Protagonista. Sí. Muy bien, pues viene un artículo sobre ella y entre paréntesis 1, por lo tanto habrá más secciones. En banco de pruebas tenemos reductor aplanador Takahashi FC35 0.66 por, un reductor aplanador para los famosos refractores Takahashi y su prueba. En fotos tenemos maravillosas fotos. Esta vez tampoco hay ninguna foto de alguno de nuestros conocidos, incluso de socio. Y ya por último, la parte de astronáutica, que es la parte final, si viene siempre algo de astronáutica, nos habla del telescopio Lomonosov, el Hubble soviético. ¿Vale? ¿Por qué la Unión Soviética no lanzó un telescopio similar al Hubble de la NASA? La respuesta no es nada sencilla. Y habla un artículo sobre este telescopio que al parecer nunca fue. Bueno, pues aquí está la revistita de astronomía mensual de todos los meses. súper recomendable, como siempre, y ir al kiosco por ella, o se puede uno suscribir en formato PDF, que es como yo lo tengo, lo ves en tu tablet perfectamente. Y tenemos este mes, porque sale cada dos meses, ¿verdad, Lito?, la revista, sí, que es gratuita y que se descarga por internet, Universo. Universo, sí. Que en español sería Universo, ¿verdad? Cuéntanos. Sí, el título en español lo hemos consensuado entre los traductores y la hemos llamado Universo, aunque tiene Astrofilo en italiano y otros nombres que es la original. Pues gracias al trabajo del editor, en todas las versiones, evidentemente, Michel Ferrara, que inicialmente hace la revista en italiano y después la serie de traductores en otros idiomas, pues nos damos unos 15 días más o menos para sacar las versiones en todos los idiomas, en francés, en inglés, italiano, como digo, la original, y español. Y español. Pues esta revista, tenemos la entrada de... ¿Qué mes es? ¿En marzo, no? Marzo-abril. Marzo-abril, claro. La primera entrega fue enero-febrero y esta segunda, marzo-abril. Se entra en la revista con, a diferencia de astronomía, pues son artículos, digamos, no son de pruebas, ni como tiene mucho, ni secciones, sino más bien son artículos sueltos con fuentes de la NASA y de otras agencias, ¿no? En este caso, pues, por ejemplo, hay un par de muy interesantes desde mi punto de vista, el proyecto Génesis y de protección planetaria. Es una revisión del tema del cuidado que hay que tener, que ya no era unidireccional hacia nosotros, es decir, hemos mandado algo al espacio y cuando vuelva tenemos que controlar que no venga nada vivo. Ahora hay una segunda versión. Nosotros, cuando lo mandamos, también tenemos que, como se ha expandido tanto el tema de la astrobiología y de los mundos potencialmente habitables, ahora tenemos que tener muchísimo más cuidado de que cualquier misión que llevemos a otro planeta no pueda llevar algo que perturbe el ecosistema que pudiera haber allí, porque antes teníamos unos márgenes y ahora son más amplios, ahora hay que estudiar el tema un poquito más adecuadamente, ¿no? Pues una revisión de ese tema. Otro artículo que destaco es que el Hubble ha vuelto a observar el cuásar más brillante del universo temprano. Uh-huh. La ESO albergará en Cerro Paranal, uno de sus grandes ubicaciones. En Chile, en Cerro Paranal, porque hay varios cerros. Cerro Almazones, Cerro Paranal, Cerro... son varias ubicaciones. Pues en Cerro Paranal se va a construir un complejo de telescopios Cherenkov, de radiación Cherenkov. Radiación Cherenkov, como los que hay en Canarias. Sí, ahí en ese caso, en Canarias hay uno, pues esto es un complejo, por lo visto una red, lo mismo que se hace con radiotelescopios que se ponen en red, pues radiotelescopios de radiación Cherenkov puestos en red. Otro artículo sería... Lito, te voy a interrumpir un momentito porque ya el directo nos llama y acaba de aparecer por aquí, pues... nuestro amigo José Antonio López, director del INDES, que, bueno, gracias a él... Estamos haciendo el programa aquí. Ahora continúas con tu Universo, sí, y sí, es sí, una ocasión claro, única para... Bueno, primero para agradecerle su amabilidad y el que podamos estar haciendo aquí el programa de parte de toda la agrupación. Y, bueno, preguntar qué es el INDES. Buenas tardes. En primer lugar, gracias a vosotros porque... todo lo que sea transmitir la ciencia desde el punto de vista bien amateur o bien desde el punto de vista científico, pues para nosotros es un orgullo, y todo lo que sea facilitar esa transmisión, pues pensamos que es necesaria, ¿no? Porque muchas veces vivimos en nuestra urna de cristal aquí en la universidad y eso hace que vivamos casi de espalda a lo que es la sociedad. Por lo tanto, siempre se encuentra la sociedad o se encuentra la universidad con, en este caso, con un grupo de personas que están interesadas por una materia y que tienen un gran nivel a la hora de difundirlo, pues me parece bastante, bastante interesante. Agustín, pues el INDES es un instituto de investigación que se pensó allá por el año 2010 aproximadamente. Un grupo de profesores pensamos que la mejor forma de hacer investigación era pues agrupándonos. Y por ello lo que hicimos es presentar una memoria a la Junta de Andalucía, donde definimos las líneas que todos nosotros en un momento, por aquella época éramos unos 66 investigadores, 67, y nos reunimos, pensamos las líneas que podríamos nosotros desarrollar, presentamos una memoria a la Junta de Andalucía y unos años después, allá por el año 2015 aproximadamente, la Junta de Andalucía aprobó la memoria y eso es el embrión de lo que hoy tenemos aquí, que es el Instituto de Investigación. De forma paralela, en la Universidad de Cádiz se presentó una memoria a Europa, a la Unión Europea, dentro de los proyectos FEDE, para desarrollar o para albergar ese instituto de investigación, que es el edificio donde estamos hoy. Y este edificio se acabó en el año 2017, con lo cual coincidió prácticamente, es decir, hubo una buena coordinación en este caso, en la construcción del edificio y en el desarrollo del proyecto que supone no tanto el edificio, sino la conjunción de investigadores donde iban a estar los diferentes proyectos que nosotros íbamos a empezar a desarrollar. Esto es totalmente moderno y nuevo, ¿no? O sea, es prácticamente de ayer. Claro. casi que lo estamos estrenando, vamos. Pues más o menos sí. De hecho, el Instituto de Investigación se inauguró, aunque estábamos funcionando ya con anterioridad, lo inauguró la anterior presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en julio del año pasado. Uh-huh. O sea que realmente la inauguración y la puesta en marcha es muy reciente. No tiene todavía ni un año. Pero eso no quita que nosotros sí llevamos funcionando ya como instituto, pues como he comentado, pues un tiempo con anterioridad, ¿no? De hecho, yo empecé a ser director del instituto porque, bueno, una vez que se aprobó la memoria, ya empezamos todos a funcionar, se convocaron elecciones para que, bueno, aquellos que eran miembros del instituto y que querían postularse a la dirección. Nosotros aquí en la universidad, todos los cargos son electos y duran 8 años. Pues allá por el año 2016, en diciembre, se convocaron elecciones y se desarrollaron en enero. Yo me presenté y, bueno, mis compañeros tuvieron a bien elegirme. Y desde entonces pues estoy aquí dirigiendo el instituto. Pues enhorabuena y gracias porque te hemos conocido y nos has dado la entrada a este magnífico mundo. Y sobre todo una de las tareas que hacéis aquí dentro del instituto es la divulgación, ¿no? De la ciencia y de... Pues tenéis aquí la radio y también tenéis medios audiovisuales de otro tipo. Cuando nosotros concebimos el instituto, lo concebimos, por un lado, habría proyectos de investigación, donde nosotros desarrollamos, pues, cada uno desde dentro de su área de conocimiento, pues, diferentes líneas de investigación, pero el instituto también se concibe, porque es un instituto en ciencias sociales, también se concibe como un lugar de transferencia de ese conocimiento a la sociedad. Es decir, normalmente los científicos investigamos y eso se traduce o en artículos, en publicaciones o... Dentro de la comunidad científica, dentro, todo. Exactamente. Entonces, nosotros pensamos que el instituto tenía que ser algo más. O sea, no solamente hacer o publicar en revistas JCR del primer cuartil, que es el tótem de la investigación, ¿no? Suele ser en inglés, suelen ser revistas americanas o inglesas, sino que tendría que tener otra dimensión totalmente diferente, que es el de la transferencia. Es decir, aquello que nosotros con nuestras investigaciones fuéramos capaces de desarrollar, pues eso de alguna forma tendría también que la sociedad, en este caso la jerezana, la gaditana y la andaluza, pues tendría que beneficiarse. Por ejemplo, nosotros hemos tenido proyectos que nos han subvencionado para la creación de una app a través del ministerio, con el objeto de enseñarle a las mujeres a ocultarse las mamas para detectar cáncer de mama. Bueno, pues eso sería una transferencia palpable de lo que es realmente el espíritu del instituto. Y como ese proyecto, pues tenemos muchos. Tenemos otros que son sobre obesidad infantil, otros tenemos sobre, bueno, Diputación nos pagó un estudio sobre el observatorio turístico para ver por dónde van. Casi todo lo que estás comentando son todos sociales, de ciencia. ¿Tenéis también o...? Bueno, es que el instituto se compone de tres grandes ámbitos, ¿no? Que uno es la sociedad y el territorio, donde ahí los estudios que nosotros realizamos son fundamentalmente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de la informática. Un segundo ámbito que es el de comunicación y marketing, por eso tenemos una radio y una televisión. Nosotros estudiamos, o sea, la radio y la televisión la tenemos no tanto para transmitir, sino que la tenemos pues para que los investigadores estudien el lenguaje o que estudien el impacto que tiene en la sociedad determinados anuncios o determinadas líneas dentro de la comunicación. Y un tercer ámbito que nosotros tenemos es el de calidad de vida, donde hay médicos, enfermeros, psicólogos, y donde, bueno, pues está estudiando, hay proyectos para estudiar el envejecimiento. Ahora estamos haciendo también uno, porque también tenemos proyectos, que lo que nosotros denominamos proyectos OTRI, ¿no? Que son claramente de transferencia, que son proyectos, por ejemplo, tenemos uno que estamos ahora a punto de firmar con Juan Grande, y es hacer una serie de vídeos para que el paciente sepa qué es lo que ocurre cuando, o el familiar sepa qué es lo que ocurre cuando un paciente traspasa las puertas del quirófano, ¿no? Pues, o sea que hay diferentes tipos en función de... Pues en esta tercera pata nos podemos nosotros enganchar, porque podemos averiguar o intentar meter en algún proyecto de los huesos en sin gravedad o en algún tema, ¿no? No, la calidad de vida es mucho más amplio, ¿no? Y muchas veces nosotros hacemos o desarrollamos proyectos que en un principio tienen una finalidad clara desde el punto de vista científico, pero luego eso sí tiene una clara vertiente, ¿no? De transferencia, ¿no? El tema del envejecimiento o incluso eso, cómo se podría aplicar a lo mejor el tema a la ciudad, ¿no? En este caso a la ciudad de Jerez, es decir que Marte. O en Marte. La luna, ¿no? La gravedad, cómo influye, ¿no? En los huesos. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias y esperemos estar a la altura de las instalaciones, porque sí, seguro estamos que sí. Estamos encantados de verdad de estar aquí con estas magníficas instalaciones y este equipo tan magnífico. Y nosotros ya llevamos rodado el programa mucho tiempo, por lo menos así lo teníamos ya de entrada, ¿no? Cumplimos 20 años. Cumplimos 20 años divulgando ciencia, algo habremos hecho bien. Sí, sí, sí, sí. No, yo os digo, o sea, cuando yo acepté que viniera aquí, yo ya había escuchado programas vuestros, sabía más o menos cuál era vuestra línea de trabajo y, hombre, siempre una de las cosas que sí velamos aquí mucho es que... Bueno, que tenga cierta calidad, que lo que se diga tenga cierto rigor desde el punto de vista científico y, bueno, y todo lo que sea promocionar el desarrollo de actividades culturales, nosotros desde el instituto estamos siempre abiertos. Además, nos apoyamos. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Seguiremos cuidando este rigor y este para que no nos echen de aquí. Y las instalaciones también las cuidaremos. Sí, pero también, mucho. Bueno, ¿sigue Lito con...? Sí, pues sigue Lito ya vale. Con... Pues bueno, primero ahora tengo que volver que la chuleta... La chuletilla electrónica... Se ha movido sí, la chuleta. Sí. Esto de los apagados... Las pantallas se apagan en un momentito. Sí. Quedaba... estaba comentando las grandes los artículos que estaban en esta revista. Está por el... la última fue que el Observatorio Europeo Austral, el ESO, hace un... En Cerro Paranal... tiene una nueva instalación sobre una red de telescopios Cherenkov. Pues hay otra noticia sobre la New Horizon, la New Horizon descubre un mundo nuevo. Habrá que leer de lo que trata. Supongo que al ser la New Horizon está ya en el cinturón de Kuiper, uh-huh, y todos los cuerpos estos que han permanecido helados fuera del sistema solar siempre nos van a dar esta nueva información que se está buscando sobre el nacimiento del sistema solar, ¿no? Otra noticia sobre ALMA. El ALMA es la red de radiotelescopios también en Chile, la más potente que tenemos ahora. Y a raíz de otro artículo que estaba en la revista de astronomía, uh-huh, sobre uno de los que me ha tocado revisar es la jubilación, entre comillas, del Opportunity, uh-huh, en Marte, que ya después ¿Quince añitos? Se le han dado ya prácticamente por jubilado porque se le ha llamado Toc Toc muchas veces y no ha recibido. No responde. No responde, así que ya... Creo que más que por jubilado, se la da por muerto. Desaparecido, nunca. Lo de muerto no se dice, es desaparecido, bueno, hasta que no encontremos sí, el... Es verdad, es desaparecido porque todavía hay esperanza de que... De hecho, ya ha pasado otra vez de que un rover, por una tormenta marciana, se le cubrieran los paneles solares y dejara de tener electricidad para mandar comunicaciones, imágenes o lo que fuera... Y llega otra tormenta, limpiar los paneles y arrancar otra vez. Y dice, bueno, pues el jubilado sigue mandando. O sea que no hay que darlo por muerto. Pero bueno, nos ha dado mucho el Opportunity, así que bueno, aunque esté ya muerto. Entre comillas. Puede que esté enterrado, pero no muerto. Entonces, ¿no? No estaba muerto, que estaba de parranda. Venga. Y sí, bueno, para terminar, pues que son precisamente del Opportunity y el primero que os he comentado han sido los que me han tocado traducir. Uh-huh. Y bueno, mi colaboración pues, Quiero que nos comente Lito la paginita para que la gente, porque esto es gratis, se descarga y se lee en español y en cualquier otro idioma y puedes incluso practicar. Si le dais. ¿Dónde hay que darle, Lito? Si hay que teclear astropublishing.com, ya te salen las portadas en los diferentes idiomas. Ya es picar en la portada de español. Y picar se te amplía y se te convierte en un visor PDF que puedes ir avanzando para a detrás y adelante en la revista. Y también tiene su icono de descarga, que te, uh-huh, la puedes descargar para ver offline, digamos. Y tenerla, pues bueno, para ampliarla ya decentemente y con mucho, vamos, leerlo todo al ritmo que te quieras. O sea que tanto se accede en línea y también te la puedes descargar sin problema. Gracias a la publicidad que ha aumentado periférica estas portadas, gracias a esa publicidad, pues de momento a los traductores ya nos remuneran algo. Hombre, de nuestro trabajo. Eso antes estaba la portada ahí a secas. Te daban las gracias y punto. Exactamente. Y bueno, pues Michel, que es el editor, se ha ido moviendo hasta que ha conseguido algo de patrocinio y donde se ha lo primero que ha sido reflejado ha sido en que los traductores en los diferentes idiomas, pues ya podemos, por lo menos un cobro simbólico, ¿no? Muy bien. No es ninguna maravilla, pero bueno. Imagino. Un café, ¿no? Sí. Imagino, pero bueno, algo es algo y todo trabajo debe de ser pagado, ¿verdad? Yo lo hice antes, cuando todavía no estaba remunerado, y ahora lo sigo haciendo. O sea que no ha sido para mí ni un hándicap, ni un inconveniente, ni una cosa ni otra, pero, hombre... Es lo que tú dices, hay que monetizar todo en esta vida y hay que monetizar. Bueno, pues vamos a pasar a secciones porque nos estamos quedando hoy sin tiempo con esta sorpresa que nos han dado de que ha venido el director y hay que entrevistar. Esto no hay si tutía. Nos enteramos vamos a ver que aparte del director, que magnífico, un monstruo ha venido a vernos hoy, Lito. Ay, cuéntanos. Un monstruo ha venido esta noche a vernos, pues... que nos viene a ver cada dos semanas y esta semana toca monstruo. Ah, ¿toca monstruo? Pues sí, que ya es verdad, porque la semana pasada yo me intercalo con Isabel. Exactamente, para que vaya monstruo, tabla periódica, tabla periódica monstruo. Pues soy el el protagonista de nuestro monstruo que viene a vernos es no es ni físico, ni químico, ni matemático, que los habrá y muchos en la serie, sino que es un ingeniero inventor. Vaya. Uno de los que más famosos será para todo el público, que es Tomás Alva Edison. Hombre, Tomás Alva Edison. Edison. Gran amigo de Tesla, gran amigo. Ahí voy, al final. Ahí sé que ahí vas tú también. No, sí, habría que. La película en cuestión se llama Edison, el hombre. Y nos tendremos que. Parece más un anuncio de colonia, pero bueno, como título no está mal. Hay que irse a los, no albores, pero digamos los principios del cine, porque esta producción de Edison el hombre es de 1940. Antigüilla, ¿no? Blanco y negro antigüilla. Y tal, ¿no? Ahora os digo la ficha técnica. En glorioso blanco y negro, que diría, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Glorioso blanco y negro, glorioso porque por el ahora aquí os digo, por ejemplo, título original, Edison the Man, año 1940, 107 minutos de duración, estadounidense, la producción, dirección de Clarence Brown, guión de Talbot Jennings, Bradbury Fold y Hugo Butler y Don Larry, música de Herbert Short y fotografía de Harold Rosen. Reparto, para los que seáis cinéfilos y os gusten las películas antiguas, a lo mejor alguno de los os suena. No está Russell Crowe, no está Jolie, no está, ¿eh? Pero está Spencer Tracy. Hombre, el gran Spencer. Rita Johnson, Lanny Overman, Charles Coburn, que también os puede sonar. Sí, sí. Jane Lockwood y Jerry Travers. Los demás ya hay que ser de premio para, pero por lo menos un par de ellos os puede sonar. La productora es la Metro Goldwyn Mayer. Y bueno, habla, se centra, porque claro, la vida de Edison, como sabréis la mayoría, es bastante prolífica, sobre todo en inventos. Ya veremos después que hay ciertas cosas que hay que aclarar, pero bueno, tenemos una vida densa, así que no se decidió a centrar la película en una época de su vida, que fue la época de a partir de que se encontró la vocación de inventor y se buscó las habichuelas fuera de su pueblo y llegó a Nueva York, a la gran orbe. Y venía como radiotelegrafista, y al final tras arreglar en un edificio donde pidió trabajar un aparato de cotización de bolsa, de estas recién nuevos aparatitos que daban la cotización de forma instantánea, se quedaron maravillados del arreglo y le dieron, digamos, carta blanca para inventar y hacer. A partir de ahí, cuando empezó a patentar cosas que lo hicieron en su estudio, le dieron digamos, su taller, entre comillas, famoso de Menlo Park, donde hizo tantísimas invenciones a Thomas Alva Edison. Y la película se acaba con la invención de del filamento de la bombilla, ¿vale? Pues esa es, digamos, el marco de la película. ¿Qué os puedo comentar como de comentarios? Pues creo que por la fecha y por la producción, digamos que es la película, lo que llamaríamos las antiguas americanadas. Ahora las americanadas modernas son, pues, pegatiros, sale la bandera en todos lados. y las americanadas del año 40 eran que los americanos eran la leche, eran estupendos, todo lo inventaban a la primera, funcionaba todo estupendamente y la competencia no tenía nada que hacer con eso. Entonces, digamos que está dentro de esa línea, vendiéndonos de manera casi descarada el genio de que no, que bueno, que después ha sido genio, pero vamos, que se podía vender por sí solo, pero no hacía falta esa dispendio, ¿no? de cosas. El deja sin tocar ciertos puntos de la vida de Edison que ya conocemos, por ejemplo, sus grandes polémicas. De hecho, por eso digo que se vende, porque se obvia las polémicas que tuvo con su gran rival inventor de aquella época, Westinghouse. Y buenas neveras, ¿eh? Bueno. Sí, sí. Y tampoco se habla, pero ni siquiera aparece, porque trabajó en Menlo Park, el amigo Tesla. Tesla. A mí me ha parecido una película típica de los años 40. Claro, típica, típica. Tipiquísima. De Spencer Tracy. Sí, no, pero... Una versión muy edulcorada de Thomas Alva Edison, muy bueno, un hombre muy bueno, muy santo, trata a todo el mundo muy bien y demás, es increíble, ¿no? Este hombre, y la verdad es que bueno, es que del año 40. Sí, ya. Tú lo has llegado a ver también, ¿no? Sí, Joaquín, yo es que no lo he llegado a ver. Yo intento verme los monstruos. Para poder comentar con propiedad. Sí, para poder comentar. Es más, me está haciendo el relevo, ya que siempre le contestaba a la friki serie, pues ahora me contesta. Después, una cosa que me tienes que me pica. Claro. Veo la historia y digo, espérate, y me pongo a buscar información. A buscar información, a buscar un poquito de información y demás. Para enterarte y bien. Dices, bueno, y ves que la película tiene su sesgo y tiene... El hombre era bueno, pero vamos, que tenía su aquel también. No era un santo ni mucho menos. Lo positivo de aquella época, creo que me quedo, porque si no, no hubiera funcionado ese personaje, es el que lo ponen... por las nubes, pero en realidad también lo tendría, la capacidad de esfuerzo que tendría, de la cantidad de ensayo y error de en cierto tipo de inventos. Por ejemplo, se centra en la bombilla, tantísimo tiempo que le llevó para probar muchos materiales y a ver cuál es el que le, al final funciona, ideas que persigue y se encuentra... se topa con una que le puede funcionar, en este caso hacer el vacío en la bombilla, que hasta que no lo pilla, por mucho que prueba, no va. O sea, en ese tipo de... Sí, ahí sí es bueno la película, pero tiene esos fallos muy gordos de que lo pone... Tesla criticaba a Edison, decía que bueno, que todos los ensayos que hacía, que quizás podía ahorrarse unos pocos si aplicara un poquito más de matemáticas. Ah, vale, sí. Es que no tenía formación. Bueno, nos marchamos, pero recordaros que está el desafío matemático, el Cotimates de marzo. Que lo busquéis. Que entra en la página web de Cotimates. No me da tiempo a leerlo, próximo día lo leemos, sí, ¿no? Sí, lo leemos más tranquilamente y entramos con chascarrillos que nos hemos quedado hoy sin tiempo y con algunas secciones que nos han quedado en el tintero. Vale. Sin más, nos despedimos hasta el martes que viene y estar atentos a la redifusión porque nos repetimos un poquito como las anchoas en vinagre. Buenas noches y hasta el próximo martes. Buenas noches. Cotimates.